Señor, te doy gracias porque nos permites actividades que de pronto rompen la rutina, rompen el diario caminar y actividades, Señor, que esperamos en ti, Señor, serán una gran bendición, marcarán diferencias en la vida de nosotros, de la iglesia, de los hogares. Te pido, Dios, que las conferencias que comienzan hoy con la predicación de esta mañana sean de grande bendición, de grande retribución, de grande gloria para ti. Te pido, Señor, que nos des la calma, la tranquilidad, la confianza, que todo estará bien, que tú, Señor, habrás de tomar control de las cosas que nos preocupan. Ayúdanos, Señor, para estar atentos, para ser capaces de asimilar, de discernir, de aceptar, de reconocer, de disponernos a cambiar si es necesario. Señor, ayuda a cada uno de nosotros en esta mañana. Te necesitamos mucho. Que tu Santo Espíritu sea el Maestro. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vimos el corazón de Dios respecto del dinero, ¿verdad? Nuestro tema de finanzas. Luego, el punto número 2 se trató de el ¿qué? Concepto de Dios. Y ahora vamos a ver la condena de Dios respecto al dinero, es decir, las cosas con las que Dios está inconforme, con las que Dios no está contento, las cosas que Dios rechaza, cosas que no van de acuerdo al pensar, al sentir, a la manera de ver que Dios tiene de las cosas. Muy bien, vamos a ver entonces, hermano, algunas cositas rápidamente que Dios rechaza en relación al tema del dinero. Número uno, la inconformidad, el descontento. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8, vamos a ver si hermanos aquí nos ayudan, contigo comenzamos. Yo voy a leer 1 Timoteo 6 y luego ya vete a Hebreos 13, 5. 1 Timoteo 6, versículos 6 al 8, dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Vamos a seguir abundando seguramente en las próximas clases acerca de este tema. El descontento continuo de parte de los hijos de Dios con las cosas que Él nos ha dado es algo que a Dios le ofende. Dios dice que debemos estar contentos con lo que tenemos. Debemos recordar los cristianos que no somos de aquí, que vamos de pasada en este mundo. No podemos ambicionar todo lo que el mundo ambiciona. No podemos estar deseando lo que el mundo desea, como si nos fuésemos a quedar aquí por toda la eternidad. Dice la Escritura, debemos estar contentos si tenemos sustento y abrigo, ¿verdad? Algunos más, otros menos. Unos de mejor calidad, otros de menor calidad, pero gracias a Dios que estamos con todo lo necesario. Es algo muy, muy, muy cierto, hermanos, cuando les digo que a veces nos estamos quejando y quejando y quejando, pero tenemos que comer, tenemos comida en el refrigerador, tenemos un sueldo, tenemos salud, tenemos familia, tenemos sentidos. Tenemos gente que nos quiere, tenemos todo lo necesario. La Escritura dice que debemos estar contentos con lo que tenemos. Dios no está agradado con el descontento de los suyos. ¿Qué dice Hebreos 13:5? ¿Ya le aprendiste? Ok, entonces déjale el asunto a ellos. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. El hecho, hermano, de que usted tenga necesidad de algunas cosas ahora, no quiere decir que va a padecer necesidad todo el tiempo. Dice que debemos tener contentamiento con las cosas que tenemos ahora. Yo les doy testimonio, hermanos, de que si ustedes son fieles al Señor, no solamente ustedes, sino sus hijos, su descendencia, serán prosperados. Pero si nos pasamos la vida quejándonos y quejándonos y quejándonos, eso no agrada al corazón de Dios. Hay que disfrutar lo que el Señor nos da, hermanos, y el Señor se encargará de suplir nuestras necesidades mañana. Dice la Escritura que debemos estar contentos con lo que tenemos ahora, como dando a entender, van a venir tiempos mejores. Entonces, Dios rechaza la inconformidad. No seamos descontentos, quejumbrosos, lloriqueando por las cosas que nos hacen falta. Demos gracias a Dios por lo que ya tenemos. Siempre tenemos muchas cosas que agradecerle al Señor. Hay otra cosa que Dios rechaza y eso es la codicia. Codicia. Éxodo capítulo 20 y versículo 17 que dice: No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien, dice que no debemos codiciar ninguna cosa, no solamente a la esposa del prójimo, sino que también dice que no debemos codiciar las cosas que tiene el prójimo. Muchas veces cuando vemos a otra persona prosperar, entonces nosotros empezamos a desear lo que otra persona tiene. ¿Y por qué yo no? Y eso es motivo para que estemos inconformes, quejándonos, o luego nos vamos a deudas, a compromisos, ¿verdad? Hoy vivimos en una sociedad cada día más metida a las compras a crédito. Eso es una trampa bien, bien grande. Debemos tener cuidado con eso. Vamos a verlo eso en la clase de hoy. La sociedad de crédito. Estados Unidos, por ejemplo, es una sociedad de crédito. Allá todo se debe. Todo se debe, ¿verdad? Y eso es completamente ajeno al proceso que Dios quiere que se tenga. Uno debe estar contento con lo que tiene y luego ir adquiriendo las cosas conforme el Señor vaya proveyendo. Ya veremos eso un poquito más adelante. Pero Dios dice que Él rechaza la codicia. Proverbios 28, 22, ¿qué dice? Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Ajá, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. ¿Qué dice Lucas 12, 15? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les dijo: Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Colosenses 3, 6, ¿qué dice? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice que la avaricia es idolatría. Dios rechaza al codicioso, Dios condena al codicioso. ¿Ok? Dios condena la avaricia. Querer tener más y tener más y tener más y tener más y tener más. Somos sumamente dados a la inconformidad y a la avaricia, y eso Dios lo rechaza. Dios no está contento con eso, Dios no va a bendecir eso, Dios no está detrás de todo eso, Dios no va a decir, bueno, porque este muchacho está, o esta hija mía está siempre quejándose, para que no esté llorando le voy a dar tanta, no, Él no lo va a hacer. Y está uno deseando más y deseando más y deseando más, y eso también Dios dice que lo rechaza, la codicia y la avaricia. También, hermanos, Dios rechaza el egoísmo. Proverbios 11, 24, miren lo que dice. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Ajá. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y luego dice, hay quienes retienen más de lo que, es justo, ¿y qué pasa? Vienen a pobreza. Retienen más de lo que es justo. Y entonces vienen a pobreza. Hay cosas que Dios nos da para que las retengamos, para que las guardemos, para que las administremos. Y según este versículo, Dios está diciendo que Él nos da cosas para repartir, para dar a los demás. Un ejemplo que siempre se da respecto de esto es el mar muerto. El mar muerto es un mar que solamente recibe y no da, no tiene salida. Y no hay vida en ese mar, no hay nada de vida. Cuando uno recibe y recibe y recibe y no está dispuesto a dar y a dar y a dar, va a terminar en pobreza. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Entonces, acuérdese, este principio bíblico es cuando uno recibe, cuando uno tiene, ¿verdad? Y empieza uno a abundar, empieza uno a salir adelante en su negocio, en su trabajo, en su profesión. Hay que saber que debemos dar. Hay que saber que debemos dar. Dios nos da cosas para que las disfrutemos, pero Dios nos da cosas para que las repartamos. Siempre hay gente más necesitada que nosotros, siempre. Usted a lo mejor se considera el más necesitado de esta congregación, pero usted está equivocado. Siempre hay alguien más necesitado que usted. Siempre lo hay. Y si no en esta congregación, fuera de esta congregación. Siempre hay alguien más necesitado que nosotros. Entonces hay que repartir. Dios nos da oportunidades para dar. Siempre Él nos da. Y Él enseñó, más bien, bienaventurada cosa es dar que recibir, ¿verdad? Siempre hay oportunidad. Hay pobres, hay proyectos, hay programas, hay enfermos, hay personas en desgracia, hay hermanos, hay misioneros, hay obras que dar, hay compasión, ¿verdad? Hay necesidad de compasión. Siempre hay una oportunidad de dar, siempre hay una oportunidad de dar. La palabra de Dios nos enseña que no debemos retener más de lo que es justo. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Vamos a la pobreza. Principios bíblicos, hermano, principios bíblicos que tenemos aquí que debemos aprender. Hay cosas que Dios condena y esa y una de ellas es el egoísmo. Todo para acá, como el rastrillo, ¿no? Todo para acá. A mí no me han dado. Yo vi que le dieron al hermano un carro y ¿por qué a mí no me dan? ¿Verdad? Y vemos ahí una cosa mal parada y decimos, eso, démelo para acá, yo voy a ver qué hago, lo voy a vender como fierro viejo. Y siempre como rastrillo, siempre para acá, y nunca estamos dispuestos a dar. Nunca estamos dispuestos a dar. Yo les reto, hermanos, les reto para que ustedes vean en su propio corazón. Si usted es una persona que está padeciendo necesidad, tal vez usted es una persona que no da. Que no da. No, dirá usted, yo sí doy, le doy un peso al que me pide ahí. Ya, ¿para qué no esté dando lata? Le vendo una moneda de 50 centavos. Eso no es dar. Eso es limosnear, eso es quitarse de encima. Dar es sacar la cartera, de la bolsa, hermanas, y sacar un buen billete. De 100 pesos, de 200 pesos, sin que le duele el codo. Dar es decir, quizá este carro yo no lo necesito tanto y hay otra persona que de veras lo necesita, lo voy a dar. La gente generosa es la que más tiene. Ah, claro, pues tiene para dar. ¿Y sabe por qué tiene para dar? Porque da. Vea usted a la persona que nunca da, nunca tiene. ¿Cierto o no es cierto? Véalo. No, pastor, es que, pues, ¿cómo quieres? Si estoy bien amolado. En ese sentir, en ese espíritu, nunca vas a tener. Hay que dar. Hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Así dice la Escritura. Muy bien, la pereza es algo que Dios condena también. Proverbios 6:6-10. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza. Va a venir, dice, como hombre armado. O sea, va a venir la pobreza. ¿A quién le dice que va a venir la pobreza? Al perezoso, al flojo, al haragán, ¿verdad? No debemos ser perezosos, hermanos. La pereza no es una enfermedad. La pereza es pecado. Hay que sacudirla. Hay que quitársela. Hay personas que tienen una etapa en su vida de mucha pereza, ¿verdad? Y hay que sacarla. A los jóvenes llegan a una edad de la pereza. No los deje ser perezosos, no los deje. Levántate. No es algo que quizá le cuesta trabajo hacer las cosas, pero tiene que hacerlas, tiene que sacudirse la pereza. La pereza se tiene que tratar como lo que es pecado. Es decir, confesión, reconocimiento. Estoy teniendo problemas con la pereza. Tengo que hay personas que creen que el dinero se gana fácil y quieren con flojera, sin mucho esfuerzo, ganarse el dinero. Hermano, acuérdese que hay que comenzar desde abajo. Hay que esforzarse por algunas cosas que a veces uno dice, pues yo gano muy poquito aquí. Pues muévete y vas a ganar más. ¿Quiere usted ganar mucho dinero sin hacer nada? ¿Quiere ganar mucho dinero haciendo lo mínimo? Eso es contrario a la ley de Dios. Dios dice que el hombre no debe ser perezoso. Una muestra de pereza es quedarse acostado tarde, a menos que esté enfermo. Pero si usted está sano, levántese temprano. A sus hijos, levántelos temprano, ¿verdad? Porque es necesario trabajar. La pereza, yo encuentro, hermanos, que hay muchos hermanos, no solo en esta congregación, que su problema es la pereza. Su problema es la pereza. Su problema no es la pobreza, su problema es la pereza. Otra buena pregunta es, ¿no será que mi necesidad se debe a que soy perezoso? ¿No será que soy perezoso? ¿Verdad? Muchos quieren justificar su pereza con la obra de Dios. Yo soy siervo de Dios, pero no, los siervos de Dios tienen que trabajar también y ser el ejemplo de los demás. Muchos se quieren ir al Instituto Bíblico en un supuesto llamamiento. Lo que pasa es que son perezosos, creen que ahí no se trabaja. Al Instituto Bíblico le van a dar comida barata, hospedaje barato, y por lo menos por 4 añitos ahí se la va a pasar suave. Con 6, con 7 de calificaciones, un perezoso, aunque tenga buenas calificaciones, si es perezoso no sirve para el ministerio. La pereza es pecado delante de Dios. Dios rechaza la inconformidad, la codicia, el egoísmo, la pereza. ¿Qué otra cosa tenemos, hermano? El robo, Efesios 4:28, el robo. ¿Qué dice Efesios 4:28, Jorge? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjese hasta dónde se va. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos. Ahí está, dice, primero tiene que trabajar. Luego, ¿qué más dice? Haciendo lo que es bueno. O sea, el trabajo debe ser honesto, ¿verdad? Y luego también debe ser al grado de lo que sigue después. ¿Qué dice? Al grado de que tenga que compartir con los demás. O sea, trabaja duro, honestamente, al grado de que tú seas una persona que tienes que compartir para con el que padece necesidad. Estos son los principios bíblicos. Si Dios le ha dado a usted un buen negocio, un buen despacho, un buen puesto, unos buenos ingresos, eso debe usted considerarlo, porque Dios dice que debe tener corazón para repartir, para darlo al que padece necesidad. Como pudimos ver, el tema es muy amplio en las Sagradas Escrituras. Por favor, repartan la hoja que corresponde a hoy, hermanos, por favor, y volver nuestros ojos a ella nos confrontará con la decisión de seguir en nuestros conceptos o tomarlos de Dios para salir adelante y pensar que Él debe ser glorificado. Él debe ser glorificado en todo, aún en nuestras finanzas. Continuaremos con el asunto en las siguientes lecciones. Vamos a ver la lección de hoy. Repártanla, hermanos, por favor. Y vamos a ir a la administración de las finanzas, segunda parte. Mientras que los hermanos reparten, les voy a hacer algunas preguntas. ¿Puede usted recordar, a ver, ponme la lección aquí, hermano, por favor, en la pantalla con las preguntas de la lección anterior? ¿Puede usted recordar 3 cosas más valiosas que el dinero? ¿Puede usted recordar 3 cosas más valiosas que el dinero? Hermano Jorge, lo volví a agarrar en curva, ¿verdad? Hermano Polo, ¿puede usted recordar 3 cosas más valiosas que el dinero? A ver. Muy bien, el conocimiento de Dios. Qué curioso que no se le ocurre que la esposa vale más que el dinero, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué será, hermana Alejandra? Ok, la esposa, ¿y luego? ¿Pero qué clase de esposa? ¿Cómo debe ser la esposa para que sea más valiosa que el oro y la plata? Bueno, pero ¿cómo dice la Biblia? Prudente, ¿y la otra? Virtuosa. Muy bien, ya vimos eso. Otra pregunta que le voy a hacer. ¿Cuál es la riqueza más grande que una persona puede poseer? Jonathan, ¿cuál es la riqueza más grande que una persona puede poseer? ¿Te estuviste el domingo pasado? Sí, a ver, si te acuerdas. Piénsalo por un ratito. La riqueza más grande que una persona puede poseer. Casi le pegaste. Bueno, dicho de otra manera, él dice la fe en Dios. Ah, se quiere sacar la espina, ¿verdad, mano? La salvación de su alma. La riqueza más grande que una persona puede tener es la salvación de su alma. Si tenemos la salvación de su alma, ¿qué más podemos ansiar? Nos morimos y no vamos a la gloria, ¿verdad? ¿Qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Otra pregunta es, ¿en qué consiste la buena reputación? ¿Cómo pudiera explicar la buena reputación, hermano Ramiro? Piénselo, piénselo. ¿Eh? Lo da el Señor. La buena reputación la da el Señor. Entonces el que tiene mala reputación es porque Dios no le ha dado. Muy mal, muy mala respuesta. A ver, hermano Mario González, a ver, para que le capte, a lo mejor entiende mal la palabra reputación. ¿Se gana la buena reputación? ¿Cómo, en el banco? ¿Con alguien honorable? No, con buen testimonio. Ok, ¿en qué consiste la buena reputación entonces? En ser honesto, honorable, sincero, correcto. Ser honesto, honorable, sincero, correcto, de buen testimonio y grande. Dice la Biblia, la buena fama, de aquellos que se abren puertas, confían en uno. Se abren puertas, confían en uno porque tiene una buena reputación, buen nombre, buen testimonio. Ser reconocido por buenas obras, por buena conducta, por buenas reacciones, bondadoso. En buena reputación. Chuy, ¿tú tienes buena reputación? Espero que sí. Espero que sí. Uno debe luchar por una buena reputación. Debe tener una buena reputación. A mí no me importa lo que la gente diga. Muy mal dicho. Debe importarle lo que la gente diga, ¿verdad? Porque somos testimonio a los demás. Sí, Sandra. Siempre creemos que una persona que tiene dinero, una buena reputación. No, pero no es cierto. Porque llegaron a tener dinero por medios malos. Entonces, puede ser que una persona no tenga dinero, pero tiene una buena reputación. Exactamente. Sandra dice, hay personas que creen que porque tienen dinero, ya tienen buena reputación, pero no es así, porque el dinero se puede conseguir por malos medios. Y hay personas que no tienen nada de riquezas, pero tienen una buena reputación. La palabra de Dios dice que la buena fama es mejor que la plata y el oro. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, ¿verdad? La buena reputación. Bueno, vamos a ir a la clase de hoy. Hermanos, por favor, yo creo que ya terminaron los hermanos de repartir. Vamos a enseñar que el trabajo debe ser duro y honesto, ¿eh? El trabajo debe ser duro y honesto. Y vamos a orientar acerca de la forma en que se debe gastar el dinero. Y también vamos a tratar de demostrar que Dios debe ser tomado en cuenta también en este asunto de las finanzas. El versículo para memorizar va a ser Romanos 13:7 para el próximo domingo, ¿ok? Romanos 13:7, no debáis a nadie nada, sino el, ¿Faltaron lecciones aquí, hermano? ¿Sugieres? Acá faltaron lecciones. ¿A quién más le faltó lección? Levante la mano. Por favor, hermano, ¿sugieres? ¿Qué pasó, hermano Lara? Muévanse rápido, como si trajeran patines, pero muévanse, hermano Trejo. ¿Qué pasó? ¿El balcón? ¿Todos tienen lección? Ok, acá el hermano Polo le faltó. Bien, muy bien. Ya hemos aprendido, dice la introducción, que hay cosas mucho más valiosas que el dinero y que hay cosas que Dios rechaza, como son la pereza, la codicia, el descontento, etcétera. Y ahora veremos algo sobre la forma en la que debemos emplear el dinero. Seguimos en el tema. Número uno, llenen los espacios como vamos avanzando. Debemos saber y aceptar que tenemos que trabajar duro. No solamente saber, sino aceptar. Eso cuesta trabajito, sobre todo cuando se trata de trabajar duro. Debemos aceptar que debo trabajar duro. El trabajo, hermanos, no es solamente trabajo. No es solamente me levanté y fui a buscar trabajo y ahí anduve 2 horas caminando en el solazo batallando con el tráfico, lidiando con, no sé, con las personas, y tengo que llegar solicitudes, y ya regresé a mediodía de buscar trabajo, y pues mi esposa me tiene que preparar, pues aunque sea una carnita asada con tomatitos y toda esa cosa, ¿no? Y queremos una buena comida. Ya toda la mañana anduve buscando trabajo. Te levantaste a las 9 de la mañana, de aquí a que te bañaste, si te dieron ganas, y a las 10 de la mañana fuiste saliendo, no oraste, no leíste tu Biblia. A las 12 vienes otra vez en camino, reniegue, que 2 horas anduviste buscando trabajo. Así no es. Así no es. Se tiene que trabajar duro para encontrar trabajo. Y una vez encontrando trabajo, hay que trabajar y duro. Trabajar duro. ¿Qué quiere decir? A veces horas extras. No siempre, pero a veces horas extras. No buscando a ver quién hace el trabajo por mí. No buscando hacer lo mínimo posible. ¿Eh? ¿No le ha desesperado a usted, no le ha molestado a usted ir a una dependencia de gobierno y ver que no le hacen caso, no le atienden? Que las muchachas andan pintándose, chinándose las pestañas y aquí y allá, y usted echa un nudo ahí de nervios, de desesperación. Y luego usted le dice, oiga, si vuelva mañana, ya es tarde. Hey tú, Lupita, ven y atiende esto. Hey tú, no. Lo clásico, ¿no? Eso da coraje. Eso da desesperación. Eso es frustrante. El cristiano, si hubiera un cristiano ahí en esa dependencia, debe ser el trabajador más duro, más honesto, más emprendedor, más dispuesto. Tenemos que trabajar y trabajar duro. Dios dijo que el trabajo, el pan se conseguiría con el sudor del rostro. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pues de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dice que debes trabajar y ganarte el pan con el sudor del rostro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que debes trabajar en el calor? ¿Que debes trabajar en Mexicali? ¿Que debes trabajar duro? ¿Hasta que suda? Ahora, hay trabajos donde no se suda, ¿verdad? ¿Quiere decir que estamos en contra de la ley de Dios cuando no sudamos? ¿Qué quiere decir el sudor del rostro? ¿Duro? ¿Sencillamente duro? ¿Con esfuerzo? El sudor del rostro no es literal en el sentido completo de la expresión. Quiere decir trabajar duro, ¿verdad? Porque hay quienes no sudamos cuando trabajamos. Porque el trabajo, pero tomamos el trabajo, es duro. Hay quienes trabajan en el campo, ahí sí que le sudan, ¿no? Y hay quienes trabajan en el polo norte, pues ahí nunca sudan, ¿verdad? Dios dijo que sería el trabajo y debería de ser un trabajo duro. La diligencia es una virtud que debemos poseer. ¿Qué es diligencia? Mientras vemos esos versículos, ¿qué es diligencia? ¿Eh? Agilidad, prontitud, disposición, presteza, ¿eh? A tiempo, esmero, todo eso. Muy bien. ¿Qué alumnos tan brillantes tengo? ¿Ya se fijaron? Diligencia, vámonos. Sí, cómo no. Claro que sí. ¿Quién lo hace? Yo lo hago. Y ya vas y vienes. Órale. Les voy a contar algo que le va a dar chiste, le va a dar risa a usted. No tiene nada de gracia, pero le va a dar risa a usted. Estábamos, mis cuñadas vinieron a visitar a mi esposa, a mí no, pues son puras mujeres. La familia de mi esposa son puras mujeres, excepto un varón. Entonces, vienen aquí. Y pues hay que llevarlos a Ensenada, ¿dónde más? La bufadora. Y las llevé a la bufadora y ahí andan ellas viendo conchitas y viendo cositas. Y yo ahí, ¿verdad? Aburrido. Y esperando a ver a qué horas, ¿no? Y entonces estaba un hombre de los puestecitos allí y envió a su hijo, un muchacho como de 12, 13 años. Lo envió a algo que lo recogiera en el carro que tenía en el estacionamiento, ¿verdad? Y le dijo, ve y trae eso. Y empieza el muchacho así. Una diligencia tremenda, ¿no? ¡muévete! Usted sabe cómo hablan los inconversos, ¡muévete! Y yo de metiche también le digo, oiga, ¿cómo son los muchachos hoy día, verdad? Sí, hombre, parecen ministros del Evangelio. Él no sabía que yo era ministro. Ni corbata traía, ni Biblia. Yo no le dije, ¿verdad? Yo le trataba de hacer plática para ver si se prestaba a la ocasión para testificarle o algo, ¿verdad? Pero con eso, ¿cuándo? Le iba a decir, yo soy ministro del Evangelio. Imagínese. Él tenía una reputación muy mala de los ministros, por haraganes, por flojos, por falta de diligencia. ¡Qué vergüenza! Yo dije, por hablador, por metiche, que no me quite. Pero me da coraje que hay gente, incluso en el evangelio, en el ministerio, que no son diligentes en lo que hacen, que no son diligentes. Hay que estar allí. El culto comienza a las 6, hay que estar temprano, ¿no? A las 5, a ver qué, no se limpiaron las bancas, pues hay que limpiarlas, hay que hacer algo. Diligencia en lo que hacemos. Usted es una persona, es comerciante, muévale, muévase, órale, búsquele. Es usted profesionista, es usted técnico, es usted chalán, lo que sea, albañil, muévase, por favor. Plomero, electricista, mecánico, lo que sea, muévase, por favor, porque va a reventar su negocio. Y luego va a andar diciendo, Dios no me contesta, Dios no me oye la oración. Dios quiere bendecir a todos, pero Dios no puede bendecir a los que no son diligentes. Vamos a ver versículos. La negligencia trae pobreza, es lo contrario a diligencia. La negligencia trae pobreza, Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué le parece? La mano negligente empobrece. La mano de los diligentes enriquece. La negligencia trae pobreza, tarde o temprano. Usted es una persona que tiene trabajadores, ¿qué clase de trabajador quiere tener? Uno que arrastra los pies y que llega tarde, es que el tráfico, ¿verdad? Montón de excusas, montones de pretextos. No, es que me acosté muy noche, ¿verdad? Es que estaba muy bueno el fútbol, estaba muy buena la película anoche y me levanté, discúlpeme, patrón. ¿Usted está bien? Se lo vuelve a hacer y al rato sabes que voy a buscar a uno mejor que tú. Y son de los que andan en las cortes metiendo demandas que me corrieron, que no sé qué, que no esté de acuerdo, ¿verdad? La Biblia dice, la mano negligente empobrece, muévase, hay que ser movidos. La negligencia trae deudas. Proverbios 12:24, ¿qué dice? Proverbios 12:24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. ¿Qué quiere decir que la negligencia será tributaria? Siempre endeudada, siempre endeudada, siempre pagando, siempre tracalada. La mano de la diligencia será prosperada, pero la mano de la negligencia será siempre tributaria. La negligencia será prosperada. Por otra parte, la diligencia trae prosperidad. La diligencia trae prosperidad. Proverbios trae prosperidad. 13:4 de Proverbios. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Ajá. La mano de los diligentes será prosperada. Así que ahí tiene, Proverbios 22:29, ¿qué dice, hermano? ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Qué le parece? Según ese versículo, hay gente que está en baja condición, ¿verdad que sí? Hay gente que está en baja condición. Pero dice la Biblia, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Es decir, va a prosperar, va a salir adelante. Va a salir adelante, va a ir allí. Difícil es la cuesta hacia arriba, pero va a llegar a ser una persona que estará delante de los reyes, una persona próspera, una persona que va a salir adelante, ¿no? La pereza es pecado y no debe ser cultivada. La pereza es pecado y no debe ser cultivada. Vamos a los versículos. La pereza trae pobreza también, Proverbios 6:6-11. Vea la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La pereza no debe ser cultivada, no debe ser alentada. Hermanas, no cultiven la pereza de su hijo favorito. Yo encuentro que hay papás que están muy molestos porque el muchacho que la mamá sobreprotege, la mamá defiende. Él quiere que su hijo sea un hombre de bien, sea un hombre que le vaya bien, y lo regaña, y este va y se queja con la mamá, y la mamá, ay pobrecito mi hijo, si anoche estuvo hasta muy noche, no se podía dormir, déjalo descansar, tú quieres que trabaje como un burro, pero acuérdate que él está joven todavía, y esa, la pereza, hermanas, no debe ser cultivada, no debe ser cultivada. Yo sé que hay hermanas que tienen un corazón muy grande para sus hijos porque lo vieron enfermo, lo vieron pasar por crisis muy, muy difíciles, pero quizá, hermano, tu hijito ya creció, ya no es el bebito de la casa, ya es un muchacho hecho y derecho. Hasta ahí anda pensando en casarse. Levántalo temprano, oblígalo que limpie su cuarto, que tienda su cama, que haga sus cosas. Que se mueva, que lave el carro, que cambie el tanque de gas, que tire la basura, que lave la banqueta, que vaya con su padre a trabajar, que haga algo, que haga tarea, que sea responsable. No cultive la pereza de sus hijos. No cultive. Y gracias a Dios que nuestros hijos, hermanos, hasta donde yo sé, nuestros hijos no son discapacitados, no son retrasados. Mentalmente, gracias a Dios, el retraso mental no es culpa de quien lo posee, pero gracias a Dios que nuestros hijos tienen sus miembros completos, sus extremidades inferiores, superiores, sus sentidos, todo eso es tremendo, gracias a Dios por todo eso. Entonces no debemos cultivar la pereza en ellos, que trabajen, que sean diligentes en lo que hacen. La pereza es pecado y no debe ser cultivada. La pereza trae pobreza y la persistencia trae fruto. Proverbios 14:23, la persistencia. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En toda labor hay fruto. En toda labor hay fruto. Fíjese lo que dice, en toda labor hay fruto. ¿Qué se necesita? Persistir. En esta ciudad, hermanos, en esta ciudad se prestan las cosas de manera que no sea persistente la persona. Porque hay tanto trabajo en las maquiladoras. Hay muchas maquiladoras ahí con letreros. Solicitamos personal. Meses atrás todavía veíamos en las calles autobuses que decían, ¿quieres trabajar? Súbete, nosotros te llevamos. ¿Ah? Y el camión solo, un que otro ahí. Nadie quería trabajar. Mejor es ir y comprar una caja de chicles y estarla vendiendo. O pegar de brincos ahí con pelotas en la calle, se saca más dinero que eso. ¿Verdad? O pedir limosna, es más fácil que eso. Pero todo eso es contrario a los principios de Dios. El dinero se gana trabajando. Trabajando. Y llegas a la maquiladora, ¿verdad? Y te pagan 800 pesos. No, ¿para qué sirve 800 pesos? Ya cuando no puedes más, te metes y aceptas 800 pesos. Y te hacen mala cara, el jefe de línea te hace mala cara. Y tú dices, mañana no vengo. Y no vienes. Y vas y consigues trabajo en otra maquiladora. Allá resulta que no te dejaron entrar porque llegaste tarde. Pues no vengo. Y me voy y me busco trabajo. Y hay quienes andan así. Nunca van a salir. Adelante, nunca. Se necesita la persistencia. Dale. Sigue trabajando. No va a tardar mucho cuando ya vas a ser jefe de línea. Y al rato ya vas a ser la de ingeniero. Y ni sabe lo que es ingeniería. Pero al rato ya va a estar ahí. ¿Cuántos hay que comenzaron haciendo el aseo en el banco y ahorita son gerentes? ¿Sí o no? quienes empezaron en la maquiladora y ahorita son gerentes o jefes de personal, ganando buen dinero, porque fueron persistentes en lo que hacen. En toda labor hay fruto. Hay otro versículo que no recuerdo su cita exacta, pero está en Proverbios, dice: en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Principios bíblicos. No quieras, no la quieras de gerente, comienza de peón y persiste y vas a salir adelante. Dale, dale, y dale, y dale, dale. Hay otros principios, por supuesto, que vamos a hablar, vamos a integrar en su momento, ¿verdad? La dependencia de Dios, la oración, la confianza, la fe en el Señor, el pagar los diezmos, ayudar la obra misionera. Todos esos ingredientes vienen, ¿verdad? Y Dios comienza a añadir. Pero con el que no es persistente no se puede. Con el perezoso no se puede. Con el negligente, perdón, no se puede. La mano diligente será prosperada. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante del rey estará, ¿verdad? La diligencia dice: en toda labor hay fruto. En toda labor hay fruto. La laboriosidad trae resultados. Proverbios 13:11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. El que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Qué quiere decir laboriosa? ¿Dedicada? ¿Preparada? ¿Detallada? ¿Detallista? Mano laboriosa es, voy a buscarle cómo le hago esta cosa, cómo lo hago mejor. Ah, voy a dar mejores frutos. Voy a preocuparme porque mi patrón esté contento con el trabajo que yo hago. La mano laboriosa va a traer resultados, resultados. El trabajo, hermanos, también debe ser, letra D, debe ser honesto a toda prueba. El trabajo debe ser honesto a toda prueba. No hay lugar aquí, hermanos, para atajos, dinero fácil, no. Efesios 4:28, otra vez, ¿qué dice? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El trabajo dignifica a la persona. Una persona trabajadora es una persona respetable, es una persona que se va ganando a pulso su reputación. Yo les he dicho, hermanos, lleguen temprano a la iglesia, lleguen temprano, pero les digo, si usted llega tarde porque se viene del trabajo y se viene en zumba y llega tarde, ¿verdad?, del trabajo, pero viene del trabajo y viene a lo mejor con sus Levi's o sus jeans o su camisa, ¿verdad?, toda sucia y huele a aceite, pero usted viene de su trabajo, no se sienta avergonzado. El trabajo dignifica a la persona. Claro que si tiene chance de ir a bañarse y ponerse desodorante, pues gracias por eso, ¿no? ¿Verdad? Si tiene, pero bien, pero si no tiene otra cosa, hermano, usted nunca se avergüence, es una persona trabajadora. Si usted vende periódicos, déjeme decirle que eso es un trabajo. Oiga, se tienen que levantar como a las 3 de la mañana. Y es trabajo duro. Y ganan bien. Hay unos que tienen alterote así de periódicos, a media mañana, pero se levantaron a las 3 de la mañana, a las 4 ya estaban en las esquinas, o andaban haciendo fila recogiendo el periódico para ir a distribuirlo. Eso es un trabajo que dignifica a la persona. Yo conozco a un hermano que es paletero, tiene como, no sé, desde que yo los conozco, debe tener más de 20 años de paletero. Y estuve en una conferencia allí y lo saludé, y le dije, hermano, era de invierno. Oye, hermano, usted es el que vende paleta, ¿verdad? Sí, dice, yo siempre he trabajado la paleta, ¿verdad? Así como diciendo. Le dije, pero ahorita hace mucho frío, ¿a qué se dedica? No, señor, dice, la paleta todo el tiempo da resultado. Yo me gano mis 150, 200 pesos al día, aunque esté nevando. La paleta es muy noble, ¿no? Casi me daba una cátedra de la paleta. Ajá. Una vez estaba yo por allá, me parece creo que en Morelia, me estaba ya dando bola, ¿verdad? Le digo, señor, tiene mucho tiempo dedicándose a eso. Dice, tengo toda mi vida trabajando directamente la piel. Yo, oh, sí, señor. Un simple bolero, pero dice, mi trabajo me dignifica. trabajo directamente la piel. Triste bolero, pero trabaja. Bueno, se dedican a eso, persisten en eso, ¿verdad? Y usted va a que agarra su cajoncito de bola y luego se va y se sube a un Tsuru. Un carrito de los más baratitos, pero un Tsuru. No cualquiera trae un Tsuru, pero trae un bolero que persiste en lo que hace. ¿Has visto hombre diligente en lo que hace? ¿Has visto hombre solícito en lo que hace? ¿Has visto hombre que trabaja, ¿verdad? Que trabaja duro. Y dice, trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno, porque el trabajo dignifica a la persona. Es cualquier trabajo. Si usted se dedica a destapar caños, ese es su trabajo. Lo deshonroso se anda robando, haciendo tranzas, haciendo movidas, viendo a ver a quién aplasta, a ver quién encuentra descuidado para ganarle, y después, ¡ey, qué amolada le di al cuate! Lo agarré dormido, y ¡qué listo soy! Dios está enojado contigo. Dios está enojado contigo. Es muy fea la palabra tranza, pero yo no encuentro otra palabra para decir, dígame si hay otra palabra para decir tranza. Trácalo, está peor. Tramposo. Lángaro, no, pues está peor. Lo que quiero decir es que hay hermanos tranzas, cuidado. Hay hermanos bien, la palabra yo creo que es fraudulenta, ¿no? Fraudulentos. Tracalero, cuánta palabrega, ¿no? Para tracalero, tranza, lángaro, bueno, está bien fea esa palabra. Trinquetero, según la región, ¿verdad? ¿Cómo se dice en Nicaragua, hermano? ¿Un tranza? Tramposo. Ah, ese está mejor, tramposo, está más decente. Bien, vamos adelante. El trabajo debe ser duro para que sea suficiente. 1 Tesalonicenses 4, 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Yo pienso que el apóstol Pablo les conocía algo a los hermanos de Tesalónica. Yo creo que sí, porque les decía, y procuréis tener tranquilidad, dice el versículo 10, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, o sea, los inconversos, y no tengáis necesidad de nada. El trabajo debe ser duro hasta al grado de que haya suficiente, de que sea suficiente y no tengamos necesidad de nada, dice. Y yo creo que los hermanos ahí como que andaban, ¿verdad?, pidiendo, no sé, como que andaban ahí llegando a la, visitando a los hermanos a la hora de la comida. ¿Usted conoce hermanos así? Que le llegan a visitar, hermano, pasaba por aquí, quise visitarlo, justo a la hora de la comida. No me pasa a mí eso, gracias a Dios, ¿no? Y yo creo que no hay hermanos así aquí, pero suele suceder, que llega a suceder, que hay personas que andan buscando cómo vivir de los demás. ¿Cómo se llama una planta que vive de las otras? Parásitas. Los parásitos, los zánganos, ¿no? Las hormigas. Debemos de trabajar, dice, de manera que no tengamos necesidad de nada. Que no tengamos necesidad de nada. Ahora, vamos a ver, hermanos, algunas cositas allí, unos 15 minutos más. Debemos planear, número 2, cómo vamos a gastar nuestro dinero. Debemos planear cómo debemos de gastar nuestro dinero. Y aquí vamos a ver algunas otras cosas fundamentales también. Primero, hermanos, les diré que planear es un principio de la administración. Lucas 14, 28, ¿qué dice? Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ajá. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, dice, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo suficiente para acabarla? El principio, el pasaje no tiene que ver mucho con la finanza aquí, con las finanzas aquí, pero sí tiene un principio de administración. Es decir, aquí está, esto es lo que yo estoy recibiendo, esto es lo que yo gano, ¿cómo lo voy a repartir? ¿Cómo voy a hacerle para que el dinero me alcance? Sentarse y calcular los gastos. No se debe de gastar más de lo que se de lo que se gana. Hay cosas que pertenecen a la fe, pero el asunto de las finanzas, hermanos, debemos de confiar en Dios que Él va a proveer, que Él va a abundar, pero no debemos tratar de gastar más de lo que estamos recibiendo. Hay que calcular si vamos a poder pagar esa casa que estamos queriendo comprar, ese carro que estamos queriendo comprar, esos muebles, ¿verdad?, que estamos queriendo comprar. Todavía se usa aquí en nuestro país que pasan personas por las casas vendiéndole la aspiradora, cobijas, trastos, multivitamínicos, ¿qué no? Zapatos, ropa interior, una bola de cosas, en pagos mínimos, ¿verdad? Pagos mínimos, tremendas trampas con Coppel y Electra y todas esas grandes, ¿verdad?, compañías que dice, vas con 10 pesos más, vas a tener una lavadora extra. Híjole, usted paga como 10 veces el precio de esa triste lavadora, ¿verdad? Y ahí está, ahí está. No, pues son 10 pesitos nada más, son 100 pesitos, son 20 pesitos nada más lo que va. Y muchas veces, si usted se fija, hermanos, los vendedores, si usted es vendedor, estará de acuerdo conmigo, usted no pregunta por el jefe de la casa, usted pregunta por la señora. Porque es más fácil engañar a la señora, con todo respeto, hermana. La Biblia dice que la mujer fue engañada. Eso quiere decir que a la mujer es más fácil engañarla que al hombre, ¿verdad? Yo le voy a dar el consejo a usted, hermano, que le diga a su esposa, nunca compres fiado a ningún vendedor que pase por enfrente de la casa. No hagas eso. Si necesitamos algo, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ir a la compañía y vamos a ver si nos dan crédito, si acaso, ¿verdad? En todo caso, pero no, usted no reciba. ¿Sabe que ya le tengo al abonero, le debe el de la plancha, le debe el de la licuadora? Una bola de cosas. Y después, ¿verdad? Después le andan llamando. Sí, ¿con quién hablo? Pues con el pastor. ¿El pastor? Sí, ¿David Cortés no está allí? Sí, yo soy David Cortés. Ah, queríamos saber si usted conoce al señor fulano de tal. Híjole. Sí, sí lo conozco. Es que vino aquí a pedir un refrigerador y queríamos saber si usted lo conoce. Sí, sí lo conozco. Sí lo conozco. ¿Y qué tal es él? Pues es chaparrito, gordito y así, o gordito o flaco y alto. ¿Sabe qué está queriendo? Está queriendo que yo le dé una buena referencia de esa persona. Y vamos a hablar de eso un poquito más. Y si fuera posible, ¿usted firma por él? ¿No? La palabra de Dios nos enseña que debemos administrar bien nuestro dinero. ¿Cómo vamos a hacerle? ¿Cómo vamos a gastar lo mucho o lo poco? Mejor dicho, lo poco, porque aquí no hay unos que reciban mucho. Lo poco que perciben. Es un principio de la administración. La distribución de las finanzas debe ser planeada. Mire Proverbios 27, 23 al 37. Proverbios 27, 23 al 27. ¿Qué dice Luis? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y la abundancia de la leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Bueno, aquí tiene el sabio Salomón estas revelaciones inspirado por Dios. Dice que debe ser diligente en conocer el estado de tus ovejas y mirar por el cuidado de los rebaños. Esto es porque el medio de vida de aquel tiempo era, en muchos de los casos, era el cuidar ovejas. Y lo usa como un ejemplo, ¿verdad? Si usted tiene un changarrito, pues tenga cuidado cómo cuida su changarro. ¿Quién está manejando la caja? ¿Quién maneja los ingresos y los egresos? Si usted tiene un negocito de vender lo que sea, un tallercito, sé diligente en tener cuidado del estado de tus ovejas, porque dice, las riquezas no duran para siempre y serán para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Es decir, ¿tú crees que siempre va a estar en bonanza? ¿Saldrá la grama? ¿Aperecerá la hierba? ¿Y se segarán las hierbas de los montes? O sea, no siempre va a estar el pasto verdecito para que las ovejas vayan. Va a haber tiempo en el que van a ser hierbas que no se pueden comer las ovejas. y tendrás que llevarlas a pastar más lejos. ¿Ah? Tienes un changarrito y al lado se te pone un Calimax, te va a tronar. Tendrás que irte más lejos, a otra colonia, ¿verdad? No siempre la corona dura para perpetuidad. Y luego dice, los corderos son para tus vestidos, los cabritos para el precio del campo, y abundancia de la leche de las cabras para tu mantenimiento y para sustento de tus criadas. Es decir, una cosa son para una cosa, otra para otra cosa, ¿verdad? Mira, si tú quieres conservar el vestido, tienes que apartar esa parte para el vestido. Y las cabras, pues, son para que reinviertas otra vez. Está hablando, pues, de una administración. Y el próximo domingo vamos a ver un poquito sobre el presupuesto de una casa. Pero debemos de tener ese entendido. Dios no nos dice, tú recibe y cierra los ojos y yo te multiplico. Y cuando menos piense, vas a ver que te aparece un billetote de $100 en la cartera. Nunca dice tal cosa. La Biblia dice que debemos tener diligencia en la administración de las finanzas. Se debe tener mucho cuidado con las deudas. Letra C, se debe tener mucho cuidado con las deudas. El que recibe prestado se convierte en siervo del que presta. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. El que toma prestado es siervo del que presta. Usted pide prestado y la persona que le prestó se convierte en su patrón. Tiene dominio sobre usted, algún derecho sobre usted. Y después usted está bien, bien enojado, ¿verdad? Porque es su acreedor le está molestando. Oye, tú dijiste que me ibas a pagar el lunes. Sí, pero no te dije cuál lunes. Pues yo creí que era el lunes pasado. Y hay enemistades y hay problemas, ¿verdad? Es muy triste, pero en las iglesias sucede que hermanos piden dinero prestado a otros hermanos o a la iglesia. ¿Y qué pasa? Que como no pueden pagar o no tenían la intención de pagar, para no ver a la persona que le prestó, pues mejor ya no vienen a la iglesia. Y se apartan y salen de pleito. Y hay muchos problemas por andar pidiendo dinero prestado. Debemos tener mucho cuidado con las deudas. El tema de las deudas siempre trae problemas. Siempre trae problemas. Es muy difícil, es muy delicado estar pidiendo dinero prestado. La palabra de Dios nos dice que no debemos de deber dinero, no debemos deber nada. Pero bueno, vamos a ver estas cosas paso a paso. No se debe salir fiador por nadie. Ese es otro punto que quiero que veamos. Letra D, no se debe salir fiador por nadie. Proverbios 6, del 1 al 3. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. ¿Qué se debe hacer si uno salió por fiador? Dice, lo más pronto que puedas, líbrate. Líbrate. La palabra de Dios, hermanos, señala de una forma muy fuerte, muy enfática, que no debemos salir como fiadores. Vean otro versículo, 11:15 de Proverbios. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de fianzas? Hermano Demetrio Uriarte. ¿Qué es un fiador? Alguien que se compromete por algo de otro, no lo suyo. Si usted se compromete por algo, es su deuda. Pero salir de fiador es, yo respondo por otro. Yo firmo por él. En una sociedad de crédito se exige mucho el fiador. ¿Por qué? Porque el rico se enseñorea del pobre. Dice, yo te voy a dar, pero si tú no me pagas, quiero que me digas quién puede pagar por ti. Y ahí es donde está el hermano de la iglesia. ¿Dónde está el pariente? Ahí donde está el doctor, ahí donde está el licenciado, ahí donde está el ingeniero, ahí está donde están los hermanos que traen mejor carro, ha de tener dinero. Fírmele ahí. La Biblia dice que no debe de firmar ninguna fianza. 17 y 18 de Proverbios. ¿Qué dice? El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El hombre falto de entendimiento presta fianzas. ¿Eh? ¿Y qué dice Proverbios 22, 26? No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. No seas de aquellos que salen por fiadores de deudas. No sé, hermanos, qué piensa usted, pero estos versículos a mí me enseñan que uno no debe de firmar como fiador. No debe firmar. Sí, hermana Magali. Aval, exacto. Eso es lo mismo. Un aval. No salgas por aval de nadie. Así enseña la Biblia. Y usted va a decir, pastor, ¿qué voy a hacer? Busque otro. Pero somos hermanos en Cristo, pero no en las trácalas. Es difícil, yo sé. Es difícil, se requiere fiador para todo, hermana Hansen. ¿Para qué? ¿Para que alguien le pueda fiar? Bueno, sí. Sí, pero la Biblia no dice no salgas por fiador del tracalero. Dice no salgas fiador por nadie. Yo sé, hermano, ¿verdad? Meteríamos las manos al fuego por un hijo, una hija. Pero por una persona, si la persona es de buen testimonio y de, bueno, no sé. Yo nomás encuentro aquí que la palabra de Dios dice que el hombre falto de entendimiento presta fianzas. Nadie. Y es que luego los hermanos creen que como somos hermanos, pues tenemos que echar el hombro. La palabra de Dios dice que no debemos salir por fiador. A veces usa la palabra extraño, a veces usa la palabra amigo. Y eso quiere decir ni por extraños ni por propios. No se debe salir fiador. Ahora, usted dirá, oiga, pastor, ¿y si yo salgo de aval, voy a pecar? No necesariamente. Yo creo que no está hablando aquí de pecaminosidad, si usted fía, si usted sirve de aval. Pero yo creo que sí está hablando del uso del... Ahora, si usted firmó como aval de alguien, tiene que responder. Tiene que responder y salir adelante por lo que firmó. Porque usted su palabra debe valer. ¿Eh? ¿Hay alguien aquí que le ha tocado pagar algo por otro? ¿A usted, hermana? ¿Qué le tocó pagar? ¿Una casa? No, se dice que no. ¿Eh? Un refrigerador. No lo pagué, hermano, porque yo lo compré hace 2 años. Ajá. Un papel, ¿no? Y le dije, bueno, sí, está bien, pero no lo consulté con mi esposo, pastor. Eso fue lo peor que hice. Y ya después, pasó el tiempo, jamás me acordé, cuando me llegó una nota que tenía que embargarme porque no había pagado mi refrigerador. ¿Y qué? ¿Se fue la misionera sin pagar? Se fue, pero no sin pagar, pastor, sino que ella pues tuvo su mamá enferma y tuvo muchos problemas. Pero yo no sabía dónde vivía, entonces la fuimos a buscar al lugar donde ella iba. Y ella me dice, hermana, no se preocupe, hermana, si yo sé que lo hizo de buen corazón, mire, yo voy a conseguir ese dinero y yo mando ese dinero y no se preocupe. Y no, sí, pastor. Pero me dio un susto. Ah, bueno, pero no lo pagó usted. No lo pagué yo. Sí, pero el sustazo no se lo... Sí, hasta le tenía un cara. Por eso. A mí también, mire. ¿Qué tema, Mario? Sí, vivíamos en la ciudad de Wyoming, pastor, y compré un coche y se lo pasé a un compañero de trabajo. Lo volvió para Utah y él lo chocó y no lo acabó de pagar. O sea, él me dijo, yo lo acabo de pagar, está bien, pero estaba mi nombre. Entonces llegaron los agentes a la casa de mi hermana que estaba en Utah y nos andaban buscando. Ya andaban buscando y todo, y llamé, y él había chocado el carro y lo dejó ahí y todo, y lo recogió la policía. Y tuve que sacarlo y pagarlo. ¿Lo volvería a hacer? ¿Perdón? ¿Lo volvería a hacer? No, ya no. Yo creo que hay muchos testimonios de gente que ha prestado su firma y después tiene que salir pagando. Hermana, Salustia, ¿qué paga usted? Pagué escrituras de mis tres hermanos y la mía. ¿Escritura? Sí, porque... Híjole. Traté con una... ¿Cómo se llaman? Alguien que vaya a hacer trámites. Pues sí, pero no fui la... Bueno, el caso es que pagó lo de... Sí, porque no era solo el dinero, era mi testimonio y el que sí. Yo nunca quise que se quitara la relación familiar. Entonces, hermanos, si alguien está necesitando de nosotros como aval, deberá buscar otra forma de salir adelante. Tal vez le está queriéndose meter en una deuda que no puede pagar. Y si usted le da la firma, le está ayudando a hacer algo que no debió de hacer. Entonces, en vez de ayudarlo, no lo está ayudando. Porque a veces cuando queremos ayudar a una persona, no la estamos ayudando, la estamos hundiendo. De primera instancia parece que le estamos ayudando, pero no es así. Lo estamos hundiendo. No debemos de pagar, no debemos de contraer deudas que sean imposibles de pagar. Miren lo que dice Romanos 13, 7 y 8. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo... A ver, otra vez, Jorge, no te pegues tanto el micrófono, por favor, y lee con claridad. ¿Pagad qué? Pagad a todo lo que debéis. No, así no dice. ¿Pagad? Pagad a todos... Sí. Lo que debéis, ajá. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nadie nada. No, así no dice. ¿No debáis? No debáis a nadie nada. Exactamente. Casi siempre leemos, pagad a todo lo que debéis. Dice, a todos, pagad a todos lo que debéis. Al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra, respeto, respeto. Y luego dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. No debemos contraer deudas imposibles de pagar. Una vez un misionero que siempre regalaba Biblias, yo le pedí una caja de Biblias. Yo estaba allá en el Valle de Mexicali y él siempre regalaba Biblias y era su ministerio. Un hombre de mucho dinero. Conocimos un negocio y él nos dijo que quería ayudarnos. Pero un día le pedí una caja de Biblias friada. ¿Verdad? Y él me las trajo, pero yo supuse que como él regalaba Biblias, no me las iba a cobrar. Pero yo no se las pedí regaladas, sino se las pedí para yo pagarlas. En eso se entendía. Y él cuando me las trajo, no me dijo, te las regalo, ¿verdad? Me dice, aquí están las Biblias que me encargaste, es tanto. Le digo, se lo voy a pagar. Y pasó el tiempo y yo dije, pues, ¿cuál problema? Pues, ha regalado tantas, ¿verdad? Y un día me llamó y me dice, mira, David, quiero que me pagues esas Biblias. Y dice, y quiero que me las pagues, no porque yo necesite el dinero, sino porque el acuerdo fue que tú me las ibas a pagar, yo te las iba a conseguir, y para mí vale más tu amistad que el dinero. Porque dice, si no me las pagas, después te vas a andar escondiendo de mí. Y yo no quiero tener ninguna cosa pendiente contigo. Así que págamelas. ¿Es verdad? Y ni modo, pues se las tuve que pagar. Pero a veces somos bien tracaleros. Creemos que porque el hermano tiene, porque tiene un negocito, pues ¿qué son 500 pesos para él, hombre? ¿Qué son? No creo que me los cobre. Si usted dijo que los iba a pagar, debe pagarlos. Y si usted, hermano, dice al hermano, ahí te vas, hermano, 500 pesos, ahí págamelos como pueda, como vaya pudiendo. Eso quiere decir que lo va a tener del cogote toda la vida. Mejor dígale usted, hermano, este es un regalo, usted no me debe nada, aquí lo tiene. O dígale, espero que me lo pagues a la próxima quincena. Yo te voy a buscar para que me los pagues. las deudas, hermanos, siempre es un tema que trae mucho problema. Otra cosa, hermanos, que debemos de considerar es la mujer debe tener consideración de su marido. Ahí le va, 1 Timoteo 6, 6 y 7. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así es. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hermanas, présteme atención, ya estamos terminando. Présteme atención, hermana, por favor. No tenga a su marido metido en deudas. No sea usted de las mujeres que dijo, pues mira viejo, cuando tú y yo nos casamos, acuérdate, tú me dijiste que me ibas a dar todo, que me ibas a tener como una reina y dijiste que yo era la mujer más maravillosa y tú me, yo quiero que me des tarjeta de la JCPenney, quiero que me lleves a la Macy's y a la Robinson May y todas esas tiendononas, cuando no lo puede llevar ni al mercado sobre ruedas. No la puede llevar ni al swap meet, a las pulgas, dicen en otras partes. Y usted, no, pues para eso es la tarjeta de crédito. Y hay personas, hay mujeres que tienen a su marido bien lleno de deudas. La mujer debe ser considerada, hermanos, es cierto que tu esposo quería tenerte como una reina y te sigue queriendo, pero no puede. Antes era más fácil tener a la esposa como reina, me imagino yo, que ahora no lo sé por qué dijo él, te voy a tener, todos mis bienes son tuyos, le dice, acuérdate que no tenía nada. Entonces no exijas más de lo que tu marido te puede dar. Estemos contentos con esto. Ves que un hermano ya trae una camioneta nueva, tú también quieres camioneta, y la quieres mejor que la de hermano, pura envidia y codicia, eso no está bien. Se debe tener contentamiento con lo que tienes. Tienes esposo, tienes hogar, tienes hijos, esté contenta con eso. ¿Tiene usted una estufita que de todas las cuatro quemadores le funcionan dos? Pues a ver, hermano, ¿cómo le haces? Pero hermana, por lo pronto, está contenta. Tienes ahí, ¿verdad? Todos tenemos limitaciones. ¿Quién tiene abundancia? Lo que debemos tener es contentamiento, abundancia de contentamiento. Y Dios va a proveer lo demás. La mujer, hermana, debe ser una mujer contenta con lo que tiene. No sea encajosa, no sea abusiva, párele. Ay, es que no tengo zapatos y tienes el closet lleno de zapatos, anaranjados, verdes, enchilados y de todo tipo. No, pero está muy alto, quiero uno más bajito. No, está muy puntiagudo, lo quiero más chato, ¿cuánta cosa dirán? No tengo que ponerme y el closet está que revienta y no tiene que ponerse. No, hermana, debe estar contenta con lo que tiene. No tenga a su esposo metido en deudas, en trácalas. Y el mercado, como sabe eso, da cara a las cosas. Crema de día, crema de noche, crema para lo rogado, crema para lo chaparro, crema para lo gordo, crema para todo. Para el pelo rojo, para el pelo de día, para el pelo chino, para el pelo lacio. Y compre. No se vale. Póngase Nivea o pomada de la campana. Cuando no hay más, no tengas a su esposo metido en deudas. No lo haga. Y termino diciendo, el hombre no debe ser disipador. Proverbios 18:9, ¿qué dice? Proverbios 18:9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. El hombre negligente es hermano del disipador. ¿Y qué dice Proverbios 21:20? Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El hombre insensato dice, todo lo disipa. ¿Verdad que hay personas que el dinero se les va como agua? Todo lo disipan. Compran nada más por gusto. Cosas allí que no tienen ninguna importancia. ¿Ah? Ahí tienes tu carro y no te gustó y quieres comprarle rines. Y los rines te cuestan como $250 cada uno de ellos. Y ahí tienes tu carro con rines cromados y estéreo de quién sabe cuántas características, ¿verdad? Y tus hijos traen los zapatos agujerados. Y a tu esposa no le compras ropa desde quién sabe cuándo. Y la casa tiene las puertas que se andan cayendo. Y el excusado está goteando desde quién sabe, con un tiradero, un cochinero, lleno de hongos, todo el baño. Pero tú traes carro con rines cromados. ¿Verdad? ¿Por qué Dios no bendice a las personas? Por disipadores. por mal administrados, por negligentes, por perezosos, por muchas de estas causas. Dios quiere bendecir a todos, hermanos. Dios quiere y Él puede bendecir, pero hay veces que Él no lo hace porque hacemos mal uso del dinero que Él nos da. Vamos a continuar la próxima clase con el favor de Dios. Vamos a orar. Señor, el tiempo se ha ido tan rápido, pero gracias. Te pido que nos ayudes para que las enseñanzas de hoy puedan ser, Dios, de alguna manera aplicadas, aceptadas por cada uno según nos corresponda. Pues todos tenemos cosas que corregir. No hay uno aquí, comenzando conmigo, que pueda decir yo lo estoy haciendo todo bien. Tanto hombres como mujeres, ayúdanos, Señor, a ser más sabios en este mundo y en los tiempos que vivimos, para ser gente de buen testimonio, confiada en el Señor, contentos con lo que tenemos ahora. Bendice, pues, y aplica tu palabra a cada corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.